Madre, ¿qué debo hacer? Deja el hospital. Vete a otra parte. Significaría tener que empezar de nuevo. Sé que tú y papá os sacrificasteis para situarme donde estoy ahora. Y que mis hermanas sufrieron privaciones. Queríamos contar con un médico en la familia. Y Marta, no puedo pedirle que me espere eternamente. Ahora recuerdo que antes de que os prometierais, pensaste en solicitar una beca para viajar. ¿Podrías conseguirla todavía? Sí, sí. ¿Podría ser la solución? Tal vez. ¿Cuánto tiempo estarías fuera? 6 meses, 1 año, no lo sé. ¿A dónde irías? A Berlín. Acudiría a Charcot. ¿Charcot? ¿Es una ciudad o un hombre? Un hombre. Un genio. Está en París, realizando experimentos sobre la histeria. Ciertos fenómenos mentales desafían todas las normas de la ciencia. La mayoría nos negamos a admitir que existen, pero no Charcot. Él ha roto con el axioma que afirma que el pensamiento y la consciencia son lo mismo. Ha demostrado que la mente es capaz de pensar durante el sueño. Un sueño artificial inducido por hipnosis. Sí, utiliza la hipnosis, considerada una herejía por la ciencia. Está claro que irás a ver a Charcot. ¿Ah, sí? ¿Cómo lo sabes? Por tu entusiasmo cuando hablas de él. ¿Oh? Me pregunto si no lo tenías decidido antes de tus diferencias con el profesor Maynard. Esos ojos, relucientes como el cristal, pero opacos como el oro, transmitían a la vez rebeldía y nostalgia, inconformismo y tormento. Un físico creado por los dioses que reflejaba atractivo y fragilidad. Forjado como actor en el Actors Studio, Montgomery Clift interpretó papeles que la mayor parte de las ocasiones no distaban mucho de su propia personalidad. Yo creo que siempre había demasiado de Monty en sus actuaciones, quizá porque era una de las pocas válvulas de escape que tenía en su vida. Nunca quiso ejercer de sex symbol. Se mantuvo firme en su manera de interpretar y de vivir. Y en una época en donde la homosexualidad no era en absoluto comprendida, mucho menos en una estrella de cine, a él le tocó bailar con la más fea. Drogas y alcohol, otras válvulas de escape que le mecían en sus oníricos brazos para su inmediato deleite y desgracia posterior. Aún recuerdo la primera película que vi de él, siendo una niña. Fue en uno de aquellos ciclos de actores clásicos que Televisión Española se dignaba pasar hace años para el gran disfrute de todos, fueses cinéfilo o simple espectador dispuesto a pasar un buen rato. Sí, aquella película fue Los Ángeles Caídos, en donde Montgomery Clift daba vida a un soldado de Estados Unidos que ayuda a una mujer a encontrar a su hijo preso en un campo de concentración en la Alemania nazi. Ese fue el comienzo. Era muy joven. Monty Clift había nacido el 17 de octubre de 1920, detrás de su hermana gemela Roberta, en Omaha, en el estado de Nebraska. La misma ciudad que 4 años después también vería nacer a otro de los grandes, Marlon Brando. Antes que un estudio de cine, Monty pisó los escenarios de Broadway y de allí saltó a Hollywood. Aunque aquel ambiente nunca fue de su agrado y mantuvo su residencia habitual en Nueva York. Intervino en títulos magníficos, La heredera, junto a Olivia de Havilland, Un lugar en el sol, donde conoció a Elizabeth Taylor, su mejor amiga y una de las personas que mejor comprendió la idiosincrasia del actor. De aquí a la eternidad y El árbol de la vida. Durante el rodaje de este film, Monty tuvo un accidente de coche a su regreso de una fiesta en casa de Elizabeth Taylor. Sufrió graves heridas y tuvo que ser intervenido de urgencia. La peor parte se la llevó su bello y triste rostro. Gracias a la cirugía plástica, siguió trabajando, pero más hundido en el alcohol y las depresiones. Después del accidente, apareció en El baile de los malditos, Río salvaje y Vencedores o vencidos. pero vais a permitidme que me detenga en lo que para mí son dos grandes obras cinematográficas. De repente, el último verano, a las órdenes de Mankiewicz, trabajó de nuevo con Elizabeth Taylor y con otra diosa del firmamento interpretativo, Katharine Hepburn. Y Vidas rebeldes, dirigida por John Huston, reunió a un trío verdaderamente mítico, Montgomery Clift, Clark Gable y Marilyn Monroe. Quizá el destino quiso que estos tres actores se encontrasen en esta apocalíptica película y que, al igual que sus personajes, nos demostraron que ellos, en realidad, siempre fueron espíritus libres. Clark Gable murió ese mismo año, Marilyn en el 65, y el 23 de julio de 1966, Montgomery Clift fue encontrado muerto por su pareja en su casa de Nueva York. La causa fue un ataque al corazón. Tenía 45 años. ¿Cuántos años tenía usted entonces? 19. ¿Quiere explicar al tribunal lo que sucedió? Las S.A. Algunos hombres penetraron en casa y rompieron las ventanas y la puerta y nos llamaron traidores. Intentaron pegar a mi padre. ¿Y qué ocurrió entonces? Pues mis hermanos y yo fuimos a ayudarle. Y hubo una pelea y al fin pudimos echarles a la calle y les golpeamos y los entregamos a la policía. ¿Tomó la policía alguna medida? No. ¿Por qué no? Estábamos entonces en el tiempo de las elecciones nacionales. ¿Quiere decir el tiempo en que los nacionalsocialistas subieron al poder? Sí. Bien, señor Petersen. ¿Qué ocurrió después de 1933? Después de que los nazis subieron al poder. Conseguí empleo en una granja para el trabajo de llevar mercancías en un carro. Entonces fui al ayuntamiento a solicitar el permiso. ¿Y qué ocurrió allí? Me llevaron ante un funcionario. ¿Había tenido antes alguna relación con dicho funcionario? Era uno de los hombres que entraron en nuestra casa aquella noche. ¿Qué es lo que dijo de su petición? Dijo que tendría que someterme a un examen. ¿Dónde tenía que efectuarse ese examen? En el tribunal de distrito de Stuttgart. ¿Quién era el presidente de ese tribunal? El juez Hofstetter. ¿Qué ocurrió en el tribunal? Me preguntaron mi nombre completo y todas esas cosas. ¿Qué más le preguntaron? Pues me preguntaron cuándo había nacido Adolf Hitler y el doctor Goebbels. ¿Y usted qué contestó? Verá, les dije que no lo sabía ni me importaba.